Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. El cruce de lo ventué. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las escuelas. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces, un programa hecho por docentes. Para docentes. Y para toda la comunidad, para que llevarlos un poquito a lo que es el quehacer en el día a día de la docencia y, bueno, el sindicato. Sí, nosotros obviamente. Siempre decimos comunidad educativa y hacemos referencia a las familias, al barrio, ¿no? A todos nuestros oyentes. También. Bueno, todavía no tenemos definido qué número de programa es. No, vamos eso a quedarnos ya, ahí en el 19, sí. 20, más o menos. Que seguían por la página. Bien, como siempre, agradecerles que nos acompañen en el nuevo programa. Agradecer también a Radio Nacional por el espacio. Sí, por supuesto. Y bueno, tuvimos una semana un poquito movidita. Sí, tenemos una invitada nuevamente en los estudios de la radio, a la secretaria general de la UTELPA, Roxana Gugliara. Sí. ¿Qué tal, Ro? ¿Cómo estás, Ro? ¿Cómo están, chicas? Bien, buenas tardes. Bien. Siempre es un placer venir a charlar con ustedes. Acá. Hoy llegaste de viaje, ¿no? Sí. Llegué hoy tempranito de Buenos Aires, así que acá estoy, trabajando a full, sí. Bueno, estuviste participando de una reunión que hizo la CETERA, participó además de una invitación a nivel nacional, la presentación del proyecto de ley, de la nueva ley de financiamiento educativo. Todavía es un proyecto, más allá de que es un sueño de la Confederación, y de la UTELPA, obviamente, es un proyecto de ley. Contanos de qué se trata, cuáles son los puntos más importantes. Es un proyecto de ley donde nuestra confederación, la CETERA, ha puesto mucho conocimiento, letra, como decimos, respecto de qué se entiende por financiamiento educativo y cuáles son aquellos parámetros o aquellas pretensiones como colectivo docente y por qué es tan importante tener una ley de financiamiento educativo. Cuando nosotros decimos un Estado garante, un Estado presente para defender y para sostener la educación pública en todo el país, en todas las provincias, con equidad y con igualdad, se necesita un financiamiento acorde a poder dar respuesta a todas las necesidades del sector. Porque justamente, o sea, la diferencia por ahí para el que recién prende la radio, la diferencia de tener y no tener ley de financiamiento educativo es algo que tampoco es que hace muchos años lo tenemos. Fue un logro tener la ley de financiamiento educativo, fue un cambio de paradigma en cuanto a cuál es la obligación del Estado. Y hoy estamos hablando de un mejoramiento de esa ley, ¿no? La Ley Nacional de Educación prevé que el 6% del PBI, del Producto Bruto Interno del país, se destine a educación. Durante el gobierno de Macri hubo una subejecución de ese presupuesto y llegó a un 4%. Bueno, eso implicó un retroceso. Un retroceso de recortes en infraestructura, en programas nacionales, en elementos tecnológicos, en conectividad, en puestos de trabajo. Bueno, con este gobierno se ha recuperado ese 6%. Por eso cuando decimos no es lo mismo cualquier tipo de proyecto de país o de modelo o de gobierno, y tiene que ver precisamente dónde o qué lugar ocupa el Estado o el gobierno a la hora de dar respuestas a toda la comunidad y a toda la sociedad, en este caso en la educación. El proyecto que se presentó ayer en el Centro Cultural Kirchner prevé llevar ese 6% a un 8%. Y una diferencia importante. En el 6% anterior estaba contemplado toda la educación del país, la educación general básica, o sea, la obligatoria, la educación terciaria, no universitaria y también la universitaria. Y en este caso se prevé que de ese 8,8% el 6,5% vaya para la educación general básica, entendida desde los 45 días de vida hasta los 18 años, la educación obligatoria, no universitaria, y el 1,5 para la educación universitaria. Ayer estaban presentes rectores, rectoras, docentes y estudiantes de las universidades nacionales del país, los sindicatos docentes, los ministros y ministras de educación, porque en definitiva esta ley que va a ingresar al Congreso, que tiene mucha participación de los trabajadores y trabajadoras de la educación en la Constitución y en, la, y en el cuerpo y el contenido de la misma, tiene que ser votada y aprobada en el Congreso. Y esa es una tarea que cada uno, cada una de nosotros tenemos que darnos de poder explicar, interpelar y contar por qué es importante tener esta ley. Y hay que exigirle a nuestros legisladores y legisladoras a que la voten. A todos y a todas. O sea, debería ser votada por unanimidad. Todos y todas los legisladores, sea cual fuere el partido político, tienen que estar aprobando esta ley. La tienen que estar aprobando, precisamente porque es lo que va a garantizar que en todas las escuelas del país estén dadas las mejores condiciones para enseñar y para aprender. Bueno, la CETER hace, hace muchos años que reclama una mejora en el porcentaje y la división o la separación entre lo que recibe la educación general básica y la universidad, justamente no en detrimento de la universidad, sino para fortalecer los niveles que representamos, pero también es un fortalecimiento para la universidad que consideramos fundamental seguir pudiendo crecer respecto de ese nivel y que más chicos y chicas vayan a la universidad, ¿no? Sí, sí. Ayer el ministro de Educación de la Nación, que es quien presentó el proyecto, decía que los sectores que en pugna electoral, ¿no? los distintos candidatos, sobre todo de esta derecha o de esta mirada neofascista, por así decirlo, de la vida, ¿no? y de la política, que sobran universidades. Que las universidades no son importantes. ¿Para qué tantas universidades? Sí, y la verdad que él dice, en la escuela pública o también. Caí en la escuela pública, pero se necesitan. Hay una universidad cada 300.000 habitantes, cuando en la mayoría de los países de América Latina hay una universidad cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Todavía se están necesitando. ¿Eso qué quiere decir? Llegar a todo el territorio con más propuestas. Digo, en este sentido, ¿por qué es tan importante esta ley de financiamiento educativo? Así que ahí estuvimos presentes como CETERA, como UTELPA, siendo gremio de base de la CETERA, junto a los compañeros y compañeras, acompañando la presentación de este nuevo proyecto de ley, y la verdad que diciéndoles, y en este caso a los legisladores y legisladoras de la provincia de La Pampa, que esta ley tiene que ser votada en el Congreso. Sí, sí, hay que acompañarla. Y también algo no menor, que es la propuesta de una ley que va a ingresar también de modificatoria del impuesto a las ganancias. Sí, eso justamente te iba a preguntar. La modificación del impuesto a las ganancias, la desaparición de la cuarta categoría, si habremos peleado y luchado por eso en otros tiempos, que hablaba también de un salario que hoy está en jaque, ¿no? Digo, poder sostener el poder adquisitivo, digo, otras son las peleas, pero bueno, sigue habiendo un sector de la docencia afectado por el impuesto a las ganancias, sigue habiendo un sector pasivo de la docencia afectado por el impuesto a las ganancias, así que para nuestros compañeros y compañeras sería un avance, pero en realidad un logro para la clase trabajadora. Que el Estado interprete que los trabajadores y las trabajadoras no deben pagar ganancias porque en realidad no generan ganancias, creo que es una victoria importante. Sí, porque también tener en cuenta que quien tiene que pagar ganancias es quien realmente genera y de esta manera hay que pensar en la redistribución de la riqueza. Claro, eso es lo que está en discusión. Y eso es lo que está en discusión. ¿Cómo se distribuye en este país la riqueza y quiénes son los que realmente tienen que aportar por las enormes ganancias que tienen? Pasa en todo el mundo, o sea, no es solamente privativo de la Argentina. En la mayoría de los países del mundo, aún aquellos de quienes dicen países desarrollados, quienes más ganan son los que más tributan. La distribución de la... Es la distribución de la riqueza. Así que esa es una ley que también como CETERA y como UTELPA estamos acompañando. Nosotros, nuestro compañero Hugo Yasky, que es diputado nacional y representa a la CTA de los trabajadores, a CETERA, y a, él dice es una banca de los trabajadores y de las trabajadoras allí. Es quien ha impulsado junto con el diputado Palazzo y otros diputados de corte sindical, vienen claro. del mundo sindical, esta ley. Y bueno, asimismo se ha subido el piso no imponible a 1.700.000 pesos. Ya, eso es un avance. Que eso es un avance significativo, pero que tiene que ver también de una definición política del gobierno de redistribuir la riqueza y quién, de dónde va a obtener el dinero para poder solventar o sostener todas las acciones del Estado. Roxana, sí. Por último, también un logro de la CETERA importantísimo, la paritaria nacional, que en el caso de la provincia de La Pampa, el nuevo acuerdo paritario, en el caso de la provincia de La Pampa, el componente nacional con el aumento del FONID y con el aumento de la conectividad, genera un impacto positivo, obviamente, los compañeros sí. lo han recibido... la verdad que muy bien. ¿Qué nos podés decir de ese hecho? Sí, del aumento del FONID de la conectividad es importante porque es un incremento de más del 30% en ambos ítems que impacta en nuestro salario, obviamente. Pero lo importante de esto es que el piso que la CETERA logra es histórico. ¿Por qué? Porque al no tener la paritaria nacional claro. durante el macrismo, realmente no se pudo discutir, los pisos quedaron muy desfasados, no sí, había sí. fondo de financiamiento para aquellas provincias del fondo compensador, para poder llegar a los mínimos, y costó mucho volver a recuperar mínimos históricos, y la verdad que se logra un mínimo de un piso salarial de 200.000 pesos, que se va a llegar a 240.000 en octubre, y la verdad es que eso es histórico. ¿Por qué? Porque se está acercando a los pisos que también algunas provincias tenemos, y eso nos obliga a nosotros como trabajadores claro. y trabajadoras a discutir por esos pisos. Entonces, la verdad que el logro de la paritaria salarial de CETERA, más allá de la importancia del incentivo, de la conectividad, sí, obvio, sí. El piso salarial sí, sí. que se logra es importante. Y el impacto para esas provincias, para ¿no? esas provincias, para esos salarios, en esto que decimos cuando miramos federalmente la Argentina, no que cada provincia se salve como pueda. Poco se, recién sí, porque lo nadie se explicaba. Salva sola, sí, sí. Noemí en la entrevista, y es clarísimo eso, no es que acá, en realidad tiene que haber un Estado que garantice esos pisos, que dé dinero con el fondo compensador a aquellas provincias que no pueden llegar por sí solas, pero que en definitiva haya un piso de equidad y de igualdad a partir del cual después discutir. Entonces, el logro es muy importante, defendemos la paritaria nacional, la paritaria provincial, está mucho en juego. Realmente tenemos mucho en juego en estas elecciones. Como trabajadores y trabajadoras no podemos ser neutrales y tenemos que tomar postura respecto a qué estamos defendiendo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes, chicas, como siempre. Y nos vamos a ver el 15 en la fiesta de Utelpa, sí, sí, porque también llega, militamos con alegría. Sí, sí, tal sí. cual. Tenemos ahí una publicidad de la fiesta. Está sí, circulando. Vamos a aprovechar, seguramente circulando. La vamos a escuchar ahora también. Bueno, muchísimas gracias. El 15 de septiembre nos reencontramos en la Fiesta Docente de Utelpa 2023. Cena, mesa dulce, barra de tragos libre, DJ, sorteos y más. Podés señalar los lugares en la seccional Santa Rosa Pampa, número 171. Afiliados y afiliadas, 10.000 pesos. No afiliados y afiliadas, 13.000 pesos. Delegados, delegadas, 7.000 pesos. Y se pueden abonar en dos cuotas. Agendalo, 15 de septiembre, Fiesta Docente de Utelpa 2023. ¡Te esperamos! Hay que buscar Bueno, Clau, estuviste ayer en la Universidad Nacional de La Pampa. Sí, estuvimos participando con Roxana Gugliara de una reunión y también tuvimos la posibilidad de recopilar algunas entrevistas. Estamos armando o haciendo, ¿no?, una campaña en defensa de la escuela pública y en defensa de la universidad pública. Hace poquito el rectorado de la universidad sacó una declaración, bueno, defendiéndose, ¿no?, de los ataques de algunos candidatos a presidente de la nación que atacan directamente a la universidad. Y sin escrúpulos. Sí. Sin escrúpulos y sin límites al financiamiento a la universidad, a la posibilidad de privatizar el acceso a la universidad, que es algo que las y los argentinos lo tenemos, creo que lo llevamos en la piel, ¿no? Que cada uno de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, pueda terminar en la universidad pública, pueda caer en la universidad pública, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar tenemos la palabra del profesor Juan Franco. Tengo el orgullo de formar parte con Juan, de trabajar con él en el Instituto de Formación Docente, pero bueno, en este caso, como profesor en la Facultad de Humanas, nos expresa cuál es su mirada respecto del avance de la derecha y la necesidad de defender la universidad pública. Bien, también tenemos a Franco Llanos. Franco Llanos, que forma parte de las prácticas comunitarias que está haciendo. Es un programa, bueno, lo va a explicar mejor, es un programa que hace la universidad que tiene que ver con el fortalecimiento de las trayectorias de las y los estudiantes universitarios y el contacto con otras organizaciones y con el entramado social, que me pareció muy interesante, así que lo escuchamos. Bien, y por último vamos a tener a Ivonne Gutiérrez. Ivonne Gutiérrez, que está en el Centro de Estudiantes, bueno, están, ellos representan a una nueva agrupación que gana las elecciones y nos cuenta ahí todos los proyectos, los medios con los que podemos comunicar y algunas actividades que están desarrollando también en defensa de la universidad pública, así que escuchamos la palabra de Ivonne. Bien, les escuchamos a todos. Es importante en este contexto y en defensa de la educación pública y ante la circulación de discursos negacionistas que atentan contra los derechos humanos, reivindicar el derecho a la educación, el derecho al conocimiento, el derecho a la ciencia como un derecho para todos y todas. Mi nombre es Juan Franco, soy docente del Instituto de Formación Docente Escuela Normal y de la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAN. Bueno, estamos en la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa con Franco Llanos. Franco, contanos qué espacio ocupás en la universidad, en la facultad, cómo trabajan. Bueno, en realidad la entrevista tiene que ver justamente con, en este tiempo y en este contexto, defender la escuela pública, defender la universidad pública, el rol preponderante que tiene que tener el Estado para garantizar derechos. Así que, bueno, comentanos en qué andan. Bien, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Humanas, que depende de la Universidad Nacional de La Pampa. Actualmente soy docente, soy profesor, trabajo en el campo de las prácticas comunitarias con el coordinador de la sede Pico, que es Carlos Alaines. Las prácticas comunitarias consisten en esta concepción o esta idea de que la universidad no solo tiene que ser un muro, no solo tiene que ser las cuatro paredes cerradas, donde se da el conocimiento de alguna manera iluminista o científico, entre comillas, sino que la universidad tiene una responsabilidad social, que en el caso de la Universidad Nacional de La Pampa se encuentra en los estatutos, y en cumplimiento de eso es que los estudiantes, desde el 2016-17, para egresarse con un título de grado de cualquiera de nuestras sedes, tienen que cumplir con prácticas comunitarias, las cuales consisten en ir a distintos sectores, a distintas instituciones o que tengan o no personería, pero que estén en formación y que tengan compromiso social, tener una relación y participar activamente, no tampoco a nivel de un voluntariado, pero activa, crítica y reflexivamente en lo que son esas instituciones para fortalecerlas y para que la universidad también se comprometa con la sociedad. Y en este recorrido que ustedes tienen, ¿cómo reciben? Yo también hablo como egresada, ¿no? Que no transité ese espacio. Digo, ¿cómo lo reciben las y los estudiantes? Los estudiantes, bueno, al principio fue difícil porque de alguna manera agregábamos tiempo, pero con el transcurrir de los años y a pesar de la pandemia, que la pandemia obviamente fue un punto de inflexión, lo reciben bien. Hoy va a haber una mesa de experiencias de estudiantes, de experiencias de Pico, de experiencias de Santa Rosa, todas muy potentes. Todas muy potentes, con un compromiso de los estudiantes y de los distintos referentes sociales, donde los estudiantes terminan siendo parte de esas instituciones, de esas... Claro, y por último, se están desarrollando las jornadas de investigación en la facultad, así que ahí es donde se van a presentar en un panel. Exactamente, porque además del compromiso social y la reflexión, siempre trae una tarea de investigación. De formación, claro. Y de formación que nos compromete como docentes y como estudiantes. Estamos con Ivonne Gutiérrez, que también forma parte de la Universidad y la Facultad de Ciencias Humanas. Ivonne, comentanos, estás en el Centro de Estudiantes. Comentanos, bueno, la agrupación a la que perteneces, qué proyectos y qué trabajos están haciendo y también cómo están trabajando en este contexto político particular que atraviesa la Argentina en defensa de la universidad pública. Bueno, yo soy consejera directiva de la Facultad de Ciencias Humanas, de parte de la agrupación Unidad Estudiantil. Somos la actual conducción del Centro de Estudiantes. Bueno, además de yo estar en el Centro de Estudiantes, de estar en el Consejo, perdón, también tenemos otra compañera, Guadalupe Lucero, que también participa conmigo en el Consejo. Y bueno, y luego en la conducción del Centro de Estudiantes también tenemos todos nuestros secretarios y secretarias. Bueno, hemos desarrollado un montón de proyectos que estamos llevando a cabo. En estos días vamos a presentar uno que tiene que ver con un ciclo de charlas por la democracia, precisamente por los 40 años de la democracia, y también nuestras consejeras a nivel del Consejo Superior, que somos una coalición entre Juntos Podemos y Unidad Estudiantil, que Juntos Podemos está en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Se presentó un proyecto que ya fue aprobado y se va a dar tratamiento en los consejos directivos de la facultad, que tiene que ver con ampliar y posibilitar los horarios y las cátedras para los estudiantes que trabajan. Porque, bueno, en este contexto difícil económico, la universidad no tiene que cerrarle las puertas a los estudiantes, sino también irlos a buscar y brindar las posibilidades de que sí, cambiar ciertas estructuras en función al contexto, perfecto. Ese es como uno de los proyectos más importantes. Y bueno, estamos obviamente atravesando un contexto de violencia contra la universidad, contra la educación en general. Estamos muy preocupadas y muy preocupados como Centro de Estudiantes. Vamos a llevar a cabo también un festival, toda la universidad, el 29 de septiembre, que tiene que ver con en defensa de la educación pública, acá en las escalinatas. Seguramente ya se va a ir manifestando más y comentando, y van a salir los flyers y todas esas cuestiones, con la prensa, ¿no? Pero bueno, estamos muy comprometidos, muy preocupados y estamos tratando de gestionar y de realizar actividades en defensa de la educación. El Consejo Superior y el Consejo Directivo de nuestra facultad hizo público su preocupación por estas problemáticas, por estos discursos de odio contra la educación pública, así que es una agenda de la universidad y obviamente una agenda de nuestro Centro de Estudiantes, claramente. Para saber las actividades que ustedes hacen, están en Instagram, en las redes sociales, digo, sí. Porque nosotros en la radio, los profes que las escuchan, los estudiantes, por ahí pueden entrar y ver para sumarse, ¿no? Sí, estamos en Instagram, nos buscan como Unidad Estudiantil, también tenemos Facebook, pero bueno, el Instagram es lo que más se mueve. Usa. Sí. Así que bueno, por ahí nos pueden comunicar y contactarnos y todo. Bueno, te agradecemos. Bueno, igual. Muchas gracias. El 15 de septiembre nos reencontramos en la fiesta docente de UTELPA 2023. Cena, mesa dulce, barra de tragos libre, DJ, sorteos y más. Podés señar los lugares en la seccional Santa Rosa Pampa, número 171. Afiliados y afiliadas, 10.000 pesos. No afiliados y afiliadas, 13.000 pesos. Delegados, delegadas, 7.000 pesos. Y se pueden abonar en dos cuotas. Agendalo, 15 de septiembre, fiesta docente de UTELPA 2023. ¡Te esperamos! Thank you. Bueno, tenemos el placer de recibir a Noemí Tejeda, quien fue secretaria general de la UTELPA durante 3 periodos. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? 3 periodos, secretaria general. Actualmente es secretaria de salud de la CETERA. Sí, es una compañera que nos ha representado y ha conducido la UTELPA mucho tiempo y hoy sigue siendo un sostén. Seguramente, como a nosotros, nos causa mucho orgullo tenerte acá, porque, bueno, uno de los espacios que decíamos que había que ocupar era la radio y estar en llegar a la mayor cantidad de lugares posibles, así que es muy lindo tenerte acá. Una de las tantas ideas. Una de las tantas ideas que nos tira Noemí. Y hace años tiraba y no prendía. Bueno, sí prendió. No prendió. Acá tenés 2 locutoras. Que hemos seguido el camino. Sí, la verdad que no, en serio, realmente la radio es un espacio que podemos llegar a la escuela, a los compañeros y las compañeras y mostrar desde este lugar todo lo que hace la UTELPA y todo lo que hace la CETERA, ¿no? Justo hablábamos en la entrevista anterior de los 50 años de la CETERA. En un contexto político y económico bastante particular de la Argentina y del mundo y de América Latina, ¿no? Pero bueno, particularmente el nuestro. Sí, lo que está pasando. Y en ese sentido habíamos pensado en charlar con vos algunas cuestiones respecto, ¿no? De cómo la ves, de qué análisis podés hacer de tu recorrido y tu militancia permanente, ¿no? Sí, una referente en la lucha. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la educación pública? ¿Cuáles son los desafíos para la CETER y para la UTELPA, no? Bueno, en principio se han enfrentado desafíos porque siempre hay una decisión en el pueblo de modificar para mejor lo que no está bien, en todo caso, ¿no? En el caso de mi militancia en la CETERA y en la UTELPA primero y después en la CETERA, tuvo que ver, yo le decía a un compañero el otro día, bueno, en realidad estoy muy preocupada por este contexto, digamos, en el cual en las elecciones podemos llegar a tener un gobierno de derecha y de ultraderecha, casi con características neofascistas, porque, bueno, uno tiene mucha juventud acumulada. Y entonces, en realidad, uno piensa que nosotros venimos, la CETERA viene peleando desde, justamente, se formó en el 73, cuando estábamos en la primavera democrática en Argentina, pero al mismo tiempo asesinaban a Allende en Chile y empezaba un ciclo de dictaduras sangrientas en toda nuestra América Latina. Entonces, en realidad, uno ha vivido procesos en donde ha habido mucho dolor en el pueblo argentino, desde la dictadura, después esa primavera democrática de los años 80 con Alfonsín, que terminó mal en el sentido de la situación socioeconómica del país, pero después tuvimos esa gran noche neoliberal en donde el pueblo nos sentimos traicionados en parte por lo que había sido una propuesta de otra cosa, de ese gobierno que se presentó como peronista, pero que finalmente aplicó políticas neoliberales nefastas para el pueblo y para la educación. Entonces, en realidad, lo que uno ve es con mucha preocupación, por un lado, digamos, cómo hacer para transmitir a las generaciones que no vivieron que es posible estar mucho peor de lo que estamos, que no estamos bien, pero que podemos estar muchísimo peor. Hay un fondo, hay algo más abajo, se puede estar mucho peor. Así como para luchar y para modificar realidades, uno tiene que pensar en que siempre tiene que transformar para estar mejor, también tenemos que pensar que los derechos no vienen enlatados y no vienen sin fecha de vencimiento. Sí, hacer un ejercicio de memoria. Los derechos se pueden perder y los derechos se han conquistado con luchas colectivas. Entonces, la preocupación es que cuando uno, como trabajador de la educación, trabajadora de la educación y militante sindical, mira y ve que hay una gran cantidad de conquistas que en la cabeza de uno está la marcha blanca, la carpa blanca, están luchas que protagonizamos. Ahora, lo cierto es que hay un montón de jóvenes que hoy están en la docencia que no vivieron eso. Entonces piensan que tener un material didáctico actualizado es una conquista que estuvo toda la vida, o piensan que titularizar todos los años estuvo siempre, y no es así. Entonces, lo que uno ve es con gran preocupación no solo la posibilidad de que si del otro lado hay un gobierno neoliberal, de derecha, que promete además ajuste y promete represión, la preocupación es que esos derechos se pierdan, y detrás de los derechos de los trabajadores es el derecho de a educarse, el derecho a la educación, a la justicia educativa, a que un pibe viviendo en Jujuy o en Tierra del Fuego o en Neuquén o en La Pampa tenga derecho a las mismas posibilidades. Y para eso es necesario tener gobiernos populares, nacionales, gobiernos permeables que pueden tener sus errores, pero que como ahora, si se anuncia un financiamiento, un mayor financiamiento educativo, sabemos que hay un Estado nacional que lo pueda va a tener que cumplir, respaldar, ¿sí?, a las provincias en mantener esos derechos. Entonces, la verdad que si a mí me preguntan esa pregunta que vos me haces, y yo tengo una enorme preocupación, y hasta diría, y lo voy a decir porque me parece que este es un espacio para decirle, también tengo un cierto enojo con cierta dirigencia que todavía no se ha puesto las pilas, porque más que las dirigencias políticas, sociales, de todo tipo, deberíamos estar hoy en la calle militando para que no llegue una derecha pura y dura y neofascista, porque el neofascismo es un fenómeno de estos tiempos en el mundo entero, no es solo de la Argentina, y porque Alberto Fernández se equivocó. Sí, y se percibe esto que vos decís, cierta quietud, sabiendo la gravedad de las consecuencias de algunos sectores más que de otros, porque pareciera que siempre somos los mismos los que zapateamos y salimos a la calle, y puede ser que un sector de la sociedad todavía siga inmerso en ese discurso que la derecha instala sistemáticamente y que tiene los medios de su lado, pero también hay cierta comodidad respecto de algunos sectores en cuanto, sí, a lo que está en riesgo, ¿no? Que, sí, que es demasiado, porque toda la estructura del Estado está en riesgo. Yo pensaba, por ejemplo, los jubilados y las jubiladas, el PAMI, el ANSES, o sea, sí, son organismos claves para un sector que está por sí solo, no puede. Entonces, los niños y las niñas y los adolescentes tampoco. Entonces, digo, hay que ponerse las pilas y hay, sí, que laburarlo. Yo creo que en eso el gobernador Cilioto fue claro. Digamos, está todo en juego, está absolutamente todo en juego. El que piense que no es así, solo por eso creo que hay, por un lado, rescatar la memoria de los que lo vivimos, porque hay compañeros y compañeras que, habiendo vivido la década del 90, una vez que se conquistaron los derechos, se olvidaron. Y está toda esta nueva generación que de algún modo no lo vivió, y puede que no le hayan, que no lo haya vivido y no le hayan contado. Yo creo que desde las organizaciones, por lo menos la nuestra, ustedes lo saben, se han hecho muchos esfuerzos de formación para poder ver la historia desde una perspectiva de trabajadores. Pero bueno, hoy irrumpen en la sociedad toda esta andanada de avance tecnológico, de redes sociales, Sí, es el aparato también, digo. No, las noticias falsas, sí, digamos, la historia... El aparato cultural que tiene la derecha. La historia contada, pero burdamente. Es decir, el otro día alguien posteaba, que un conocido, ¿no?, con título universitario, posteaba y desde la plataforma de este personaje neoliberal fascista, comparando a Alberdi con todas las propuestas de reforma constitucional que quiere hacer la derecha neofascista, o sea, Milei, lo voy a tener que nombrar, pero ¿cómo se puede comparar a Juan Bautista Alberdi en un contexto donde fue parte de la construcción de la constitución de nuestro país y que sentó las bases, ¿no? Como claro, su propio, sí. Entonces ahí hay una interpretación de la historia muy sesgada que de alguna manera termina confundiendo al electorado. Yo creo que en parte se termina confundiendo, pero de todas maneras hay condiciones objetivas, mucho más acá, en relación a qué teníamos, qué derechos teníamos, cuánto perdimos en la época del macrismo y cuánto no perdimos gracias a las luchas colectivas que hicimos, no solo la docencia, ustedes lo saben, lo hicimos con sectores populares que acompañaron en las marchas federales, Sí, perdimos la paritaria nacional. No, en las concentraciones que hicimos para defender el para pelear el contrarrestar los tarifazos en la luz, en el gas. Sí, sí. Todo eso no hace muy pocos años. Entonces, no nos podemos olvidar que se puede volver. Yo el otro día les decía a otro compañero que me dice, pero el salario no alcanza, el salario no vale nada, la plata no vale nada. A ver, nosotros hemos vivido la época en donde no podíamos, primero no teníamos paritaria, ¿no? Digamos, la paritaria la conquistamos recién en el 2005 con Néstor Kirchner a nivel nacional, el 2007 en nuestra provincia. Ahora, una cosa es tener un salario bajo y poder tener el derecho para pelear colectivamente con tu sindicato, tener un mejor salario, y otra cosa es no tener laburo y no poder tener un salario porque tenés el 20% de desocupación y el que está activo lo único que quiere es mantener su puesto de trabajo, aunque sea a costa de un salario de miseria. Entonces, no es lo mismo. No son ningún modelo de país. Aparte, el tema del financiamiento, un gobierno que quiere achicar el Estado necesariamente va a cerrar cursos, va a generar menos puestos de trabajo en el sistema educativo. Es que, bueno, y así en cada uno de los sectores del Estado, ¿no? Pero nosotros, o sea, la década del 90, aunque sea incómodo hablar del tema porque era un presidente que había llegado con el peronismo, la década del 90 nosotros tuvimos la transferencia de las escuelas secundarias a las provincias. Y la verdad es que se sostuvo en temas de infraestructura, se construyó igual, pero lo que no se sostenían eran los puestos de trabajo. La reforma de la ley federal dejó cantidad de docentes afuera. ¿Sí? y creó espacios flexibles y no se podía titularizar todos los años, y las maestras y los maestros no tenían trabajo en la provincia de La Pampa. No había trabajo, era, de hecho, había un artículo que el que trabajaba 3 meses ya no lo volvían a llamar porque había que darle lugar al que nunca había trabajado en el año. Entonces, eso lo vivimos en los 90. Después vivimos toda la década, digamos, todo lo que fue el kirchnerismo, donde hubo puestos de trabajo. De hecho, acá vienen a trabajar de distintas provincias del país, igual circulan, hay trabajo. Sí, hay en determinadas localidades donde ha habido falta de docentes. Y o sigue sea, habiendo. Había trabajo. Incluso acá en Santa Rosa siguen saliendo por propuesta porque no se llega. Bueno, ¿y eso por qué siguen saliendo? Por dos cosas centrales. Primero, porque los chicos van a la escuela. Primero, van a la escuela, pueden ir a la escuela. Sus familias tienen un sostén. Estarán pobres, pero tienen un sostén. Van a la escuela, tienen becas. Y la segunda, es posible porque se pueden crear puestos de trabajo y si faltan, como lo ha dado la encuesta, uno puede pelear con el gobierno más puestos de trabajo. Porque es cierto que siempre hay que disputar con la patronal, aunque sea una patronal que en lo ideológico uno dice se perfila con lo que estamos peleando como trabajadores de la educación. Pero lo cierto es que tenemos la oportunidad de tener trabajo y de disputar mejores condiciones de trabajo. Hoy se disputan mejores condiciones de trabajo. En los 90 no podíamos discutir absolutamente nada. Porque primero había que buscar trabajo. Y lo que a lo sumo manoteábamos era hacer movilizaciones, porque ahí iba. ¿Qué movilizaciones hacíamos? Las que se podía juntar más gente porque había mucho miedo. Las que tenía que ver con el resguardo del no cierre. Claro. Era defensivo la movilización, no ofensiva. Claro, no para ganarle un... No para ganar más puestos de trabajo, sino para que no se cerraran las escuelas de adultos, para que no se cerrara la escuela de la cárcel, para que no se cerraran cursos en determinadas escuelas. Eso, para eso nosotros nos movilizábamos. Cuando en el tema en el momento de la asunción de Macri, que es otra forma de neoliberalismo, pasó Más o menos lo mismo, pero digamos en otros aspectos, los aspectos de la... Sí, el de financiamiento y la desaparición de programas. Que... La desaparición de programas. Entonces, la provincia sin financiamiento de Nación tuvo que correrse y tratar de mantener esos programas y en ese marco mantener la estructura de los puestos de trabajo que en cierto modo... Están no precarizados. Bastante, o precarizados... Pero están. ¿Sí? Precarizados, pero están. Claro. Y eso fue lo que atinó a sostener la provincia, pero muy desfinanciada desde Nación. Claro, pero ahí se ve, estoy pensando en los programas nacionales que desaparecieron y en el esfuerzo de la provincia de La Pampa, y hablando también, no desconociendo la precarización y las condiciones en las que están los compañeros y las compañeras, que es un reclamo de la UTELPA, esto de cómo avanza la derecha, cómo destruye, porque eso por ahí es lo que uno en las escuelas, bueno, está el reclamo presente, pero no nos podemos olvidar de la historia de que perdiendo un gobierno nacional y popular, perdimos el financiamiento que tenían esos programas que fueron fundamentales y que siguen siendo claves. Hoy es indiscutible la necesidad de tener referentes tecnológicos y de tener computadoras en las escuelas. Tal cual. Y los cargos de referente tecnológico y referentas es de acá de La Pampa y es una lucha de la UTELPA y se mantuvieron durante... Sí, la única provincia que los mantuvo. Sí. Creó más de 143 cargos en esa primera embate del macrismo. Bueno, sí. ahí se marca esto que siempre en CETERA dijimos, ¿no? La CETERA lucha por condiciones de igualdad en todo el país porque no somos una suma de provincias, somos un país y somos una patria. Entonces... Sí. Cuando el Estado Nacional deja de desfinanciar, lo que queda es lo que cada provincia puede hacer por su cuenta. Entonces, esta provincia sostuvo los referentes tecnológicos, pero a lo mejor Jujuy los dejó todos en banda. No más referentes tecnológicos, no hay más todos los puestos de trabajo que había con los programas nacionales que teníamos tantos en aquel momento. Sí, formación docente... Sí, sí. Es cierto que la lucha es, digamos, uno va luchando en función de los contextos. Yo por eso le decía lo de que hoy, por ejemplo, no hay memoria reciente de que la gente, que haya movilizaciones en contra de los despidos, por ejemplo. Claro. Ni en el sector privado ni en el sector estatal. No hay registro en todo este tiempo, cuando estuvo el gobierno de Macri, donde tuvimos que movilizarnos a apoyar a los compañeros de Calzar, que de la noche a la mañana se encontraron que no tenían su trabajo. Fábrica, su trabajo. O sea, y esos compañeros, por otro lado, son padres de familia. Entonces, cuando uno habla del tema educativo, cuando nosotros como sector gremial defendemos a la escuela pública, no solo la defendemos por las condiciones de trabajo que tenemos que tener como docentes, buen salario, buenas condiciones en las escuelas, sino también pues lo defendemos como un derecho que tiene que tener la familia argentina, insisto, viva en la provincia que viva. Y sin este compromiso del Estado, como bueno, ahora bien se ha reforzado con esta ley de financiamiento, que hay más protagonismo del Estado Nacional, las provincias por sí solas no pueden, aunque sea la provincia más rica del país. Sí, y por ahí, por último, hablando, hoy nombrabas el tema de la encuesta que la UTELPA dio a conocer a partir del trabajo del Congreso Pedagógico, el tema de la conflictividad, ¿no? ¿Cómo perciben los docentes la conflictividad y cómo tiene que ver esto que vos decís, esas variables económicas y políticas que atraviesan a la sociedad y terminan desencadenando situaciones en la escuela, porque obviamente es una caja de resonancia. En la escuela. En una caja de resonancia, cómo las mejoras y los logros que la clase trabajadora puede, en este caso, tratar de no perder, no de sostener, mejorar también las condiciones de esas familias. Sí, por supuesto. Es central, no es, no es absoluto de las escuelas el tema de la violencia. Sí es cierto que tiene que haber un abordaje interdisciplinario, pero también es cierto que hay algunas cuestiones, por lo menos en el sector, en el nivel secundario, que deberían tener, que son inherentes a la organización del trabajo, que deberían modificarlo. Claro. Leí ayer, porque bueno, no estoy yendo a las reuniones, pero sí leía esto de que justamente en el financiamiento parte de la inversión estaría para la promover la concentración horaria en el secundario. Yo creo que el puesto de trabajo del profesor y la organización del trabajo en el secundario es fundamental y hay que agarrar el toro por las astas porque no hay posibilidad de mejorar en el sentido de poder abordar la educación secundaria con la fragmentación actual. Con la fragmentación actual. No puede haber un docente que vaya a 8 escuelas, que tenga 400 alumnos, porque no puede conocerlos. No se puede vincular tampoco. Es imposible la vinculación también. No, la vinculación. Entonces, lo de las trayectorias escolares se convierte en un papel mojado porque no hay posibilidad. De todas maneras, creo que siempre es posible, hablando del contexto, modificar y mirar con esperanza un mañana mejor. Yo la organización sindical, las organizaciones sindicales y el pueblo trabajador está en serio riesgo si nosotros como gobierno tenemos un gobierno de derecha. Con esto quiero decir que el punto central en el que estamos hoy, en donde tenemos ley de financiamiento, donde tenemos paritaria nacional, donde tenemos paritaria provincial, todo está absolutamente sí, en riesgo. Sí, es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión y está en riesgo. Quizás quienes escuchen no estén todos de acuerdo con la propuesta del gobierno, de la continuidad del gobierno actual, pero creo que hay suficientes razones para seguir respaldando a este gobierno y hay razones objetivas. Yo realmente cuando recorro esta provincia, pero cuando recorro otras provincias, no puedo dejar de decir la cantidad de escuelas que se han refaccionado, la cantidad de escuelas que se han construido, la cantidad de aulas que se han agregado. Yo veo el GIN número 3, esa enorme obra. Sí, la inversión está, es visible. Realmente, para, bueno, todas las maestras de nivel inicial, los que vimos hace 20 años donde daban clase en cada uno de los GINES, en aulas chiquitas donde no había lugar para hacer una fiesta, en un encuentro con los padres. Hoy la provincia es pionera y la verdad que una magnitud, pero con financiamiento nacional. Sí, la gran mayoría es con financiamiento la obra nacional. Hay que leer los carteles, de la obra pública. Entonces, uno no puede dejar de reconocer de eso, de reconocer que el otro día hablábamos del valor de las becas. El valor de las becas es un valor considerable, permite que ayude a las familias a que los pibes vayan a la escuela. Bueno, ni hablar del contenido, digamos, independientemente de todo, los avances en educación sexual integral, los avances en cada una de las currículas que se han incorporado han sido desde el 2003 a la fecha, avances impresionantes que no podemos dejar de reconocerlos. Y que si no se retrocedió en la época del macrismo, fue por la fuerza y resistencia que le pusimos, no solo la CETERA, la CTA, la CGT, todos los sectores del sindicalismo. Y sinceramente, digo, hay gente que la derecha quiere descalificar al sindicalismo y a los sindicalistas. Y la derecha lo quiere descalificar solamente porque sabe que somos un obstáculo a la hora de querer reformar para solo tener políticas derechos para unos pocos. Sí, sí. Y quitar derechos. Tal cual. Porque sí, en realidad, se frenó, ¿no? El movimiento popular frenó la reforma del trabajo, ¿sí? Sí, o la del 2x1 en derechos humanos. ¿Sí? Bueno, tuvimos un ejercicio ahí combativo y militante durante los 4 años de macrismo que que podemos hacer una... Claro, pero la idea no sea volver a caer para no tener que estar a la defensiva, sino tratar de convencer hoy a los compañeros y las compañeras que lo que está mal se puede modificar, pero cuando viene un gobierno de derecha no modifica, arrasa y arrasa... Con todo. Con todo. Con toda la mayoría del pueblo, no arrasa con un sector en particular y dice, ah, no, porque este me votó, porque la otra porque cuestión en realidad es... el gobierno popular lo que te permite es, te da el lugar a la lucha. Podés seguir luchando por mejoras. Te respeta el derecho a la protesta, te respeta el derecho al diálogo en la paritaria, te respeta la posibilidad de poder discutir y rediscutir las políticas. Sí. Independientemente de que, bueno, no todos los gobiernos son iguales, tienen su impronta en las distintas provincias, pero... esencia sí es. Creo que hay que avanzar a nivel nacional, la otra es eso. Nosotros no podemos, digamos, esta es otra situación, que bueno, al desdoblar las elecciones, cada provincia tiene su ha tenido su elección previa, pero los gobiernos nacionales, o sea, si no tenemos patria, si no tenemos un gobierno nacional y federal, no tenemos después la posibilidad de un destino cierto en cada provincia. Entonces me parece que lo que está en juego es eso, el destino nacional e incluso el destino latinoamericano, porque hoy todavía tenemos a Lula en Brasil y tenemos la posibilidad de afianzar lazos con los gobiernos populares de América Latina, y de lo contrario estaríamos retrocediendo. Por eso el tema de la militancia sindical y fundamental de la militancia es las organizaciones sociales, porque solo el pueblo salvará al pueblo. Tal cual. Bueno, Noé, vamos cerrando la nota. La verdad que... Un gusto y un placer. Escucharte, analizar, y hay mucha tela para cortar, así que, bueno, seguramente... Sí, le dije a Camila si nos íbamos a quedar a dormir acá en la radio, porque Las preguntas eran sí, muchísimas. Sí, ahí redactó unas preguntas como para hacer un libro. Pero sí, al final charlamos y no usamos las preguntas. Ahí estaba atenta a ver cuándo arrancaba, pero bueno. Bueno, Noemí, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes y las felicito por el programa, felicito a la UTEL, a la CETERA. Y agradecemos, un saludo. Agradecemos a Nadia, la directora de Radio Nacional. Y a la radio toda, ¿no? Porque... De mi parte, un beso grande, porque a Nadia la conozco de sus... principios como periodista, así que un orgullo que sea hoy la responsable de Radio Nacional de la provincia de La Pampa. Así que un beso grande para ella y un saludo a todos los maestros y maestras, que hace poquito fue su día. Y nos encontraremos en la fiesta. Sí, sí, supuesto. El viernes. Gracias. Gracias, Noé. Gracias. El 15 de septiembre nos reencontramos en la fiesta docente de UTELPA 2023. Cena, mesa dulce, barra de tragos libre, DJ, sorteos y más. Podés señalar los lugares en la seccional Santa Rosa Pampa, número 171. Afiliados y afiliadas, 10.000 pesos. No afiliados y afiliadas, 13.000 pesos. Delegados, delegadas, 7.000 pesos. Y se pueden abonar en dos cuotas. Agendalo, 15 de septiembre, fiesta docente de UTELPA 2023. ¡Te esperamos! Bueno, continuamos ya llegando al final. Como siempre, otra vez, nuevamente gracias por acompañarnos. Tenemos ahí un par de cositas para... Sí, repasemos antes de irnos, un saludo y, bueno, nuestras felicitaciones. Sí. En nombre de toda la UTELPA, participamos el día 10, el domingo 10, en la ciudad de General Pico, de una fiesta hermosa del docente. Estuvimos ahí acompañando a la seccional, que hizo todo un trabajo interesantísimo y fuerte, sí, con el norte, ¿no? Estuvieron presentes muchas seccionales, llevando a los compañeros y las compañeras, acompañando a la seccional General Pico, y la verdad que fue una fiesta hermosa. Sí, terminamos tarde, bailoteamos, la verdad que muy lindo. Sí, muy rica la comida, el servicio excelente, bueno, todo lo que había para de entretenimiento, ¿no? Sí, nos sacamos fotos. Circulan videos en 360. Sí, la verdad. La música genial. Vamos a tener ese mismo... Sí, el mismo DJ el viernes, Este viernes que nos esperan en el Salón de Luther King. Sí, sí. Todavía hay entradas, así que cualquier cosita. Pueden acercarse a la seccional en la calle Pampa. Están hasta las 6 de la tarde, ¿no? Hasta las 19 sí, hasta las 19. Y si no, nos escriben a las redes sociales y vemos cómo... Y se pueden sumar, porque quedan algún par de lugares. Quedan algunos lugares, sí. Vamos ahí, yo voy con la escuela de adultos. Sí, yo voy con un grupo de amigas. No armamos, no llegamos a armar mesa con el cole, pero bueno, nos juntamos ahí de varios colegios. El tema esto de los profes y las profes de secundaria, viste que estamos en tantos colegios que bueno, armamos grupete y vamos. También, bueno, el viernes aprovecho para mañana, que es el cumple del colegio Panguitrús. Así que. Vamos a estar ahí desde el provincial acompañando. Sí, cumple 25 años. Así que bueno, les mando un saludo. También soy formo parte de del colegio. Cole y vamos a estar celebrando. Bueno, creo que a partir de las 10 de la mañana, si no recuerdo. Un abrazo mal. Ahí a toda la comunidad. Seguramente la semana que viene tenemos la voz de alguna de las compañeras del colegio contándonos qué proyectos tienen, qué están haciendo. Sí, y saludar hoy. Porque bueno, ayer fue el día de la bibliotecaria y a todos los bibliotecarios y bibliotecarias. Especialmente a la nuestra. A Gaby, siempre. Todos los programas la nombramos. Sí, sí, sí. Ella tiene una, acá tiene... La tenemos que volver a traer. Sponsor oficial. Sí, sí. Está haciendo actividades también con las escuelas de adultos. Eso también tenemos que... Sí, la biblioteca está haciendo actividades con la escuela de adultos. Están trabajando con los baúles. Va a haber baúles. Sí, sí. Los baúles llenos de libros en todas las seccionales. Ahí se está haciendo un trabajo muy interesante que, bueno, no... Es un adelanto nada más, no podemos... Sí, no vamos a... Por favor. Generemos expectativas. A spoilear, vamos a esperar un poquito. Muy bueno, recuerden que nos pueden escuchar por... La FM 95.9. Y también en la página web. En la página web de la radio, eso lo hacen en vivo. Y sí, después en la página web nuestra, por ahí los compañeros del interior nos piden siempre, entran, buscan la radio y ahí escuchan el programa. Les mandamos un saludo para todos y para todas. Los esperamos el próximo jueves de 19 a 19:30. Gracias. Gracias, adiós. Blue.